A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Malos perdedores, lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas. Es importante vender cara a la derrota. Malos perdedores, un programa de Radionauta y Pulso Noticias. Bienvenides, bienvenides a una nueva edición de Malos Perdedores. Nos tomamos el lunes porque fue feriado. Como todos los que pudieron tomárselo, aprovechamos y nos los tomamos. Por eso estamos reencontrándonos con ustedes hoy, miércoles 20 de noviembre, con 22 grados en este momento, un domingo, sábado a la noche ya, cuando estábamos acá en el Olga, terminando el Jauría, mientras iba lentamente asomando el sol. Había pegado una refrescada, el domingo estuvo lindo para descansar, un poco de lluvia, no venía mal. Y otra vez volvió el calor primaveral. No, en esta cosa de que cada vez se desdibujan más los contornos de las estaciones. Digo yo. Así que nada, hasta las 20 horas estamos acompañándoles en este informativo vespertino, donde intentamos traerles información, donde intentamos contar un poquito de lo que está pasando en el mundo sin preocuparnos tanto, porque son las 7 de la tarde, hay que tomárselo con un mate. No hace ruido de mate, es difícil hacer ruido de mate. ¿Cómo se hace el ruido de mate? Es verdad, es solo cuando termina hace ruido el mate. Bueno, se lo pueden tomar con soda, con vermú, con una fresca, con un tereré, con un lo que tengan ahí a mano. Pero hidrátense porque el calor está poderoso. Hoy vamos a tener una columna de economía de la mano de Mariano Félix, pero no vamos a estar llamándole en vivo porque no podía atendernos, así que en algún momento van a escuchar a Mariano hablando ininterrumpidamente sin que le podamos hacer preguntas, porque bueno, es así, hoy sale de esa manera. Y también vamos a estar hablando con estudiantes de la Facultad de Artes que, como saben, vienen sosteniendo un proceso de lucha, de asambleas, de toma y demás. Y van a estar organizando un festival en defensa de la educación y la viernes en la facultad y en la calle. Así que vamos a estar hablando con ellos para que nos cuenten cómo sigue la realidad de ahí en la facultad, la participación de los estudiantes, cómo se perfila este fin de año y qué expectativas tienen también para un 2025, donde vamos a estar hablando de algunas cuestiones que hacen al año que viene, porque medio que ya es el año que viene, es una cosa extraña esto. Pero bueno, vamos a hablar en un ratito sobre el presupuesto o el no presupuesto, o cómo se construirá el presupuesto en el 2025. Pero antes, si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 221-438-6002. Ahí hizo ruido, no sé si se escuchó el ruido de mate, pero yo escuché mi ruido de mate. Y nos pueden seguir por nuestras redes, Radionauta FM, lo mismo con Pulso, les encuentran como Pulso Noticias, con quienes hacemos este programa colaborativamente. Vamos a arrancar con un pequeño paso de viento de el brazo armado, como ellos mismos lo vamos a hablar en masculino, porque no había, la verdad, por lo menos en el escenario no se nombró a ninguna mujer, no hubo participación de nada que no sea un varón heterosis pareciese, pero vamos a hablar de ellos. Lanzaron ellos las Fuerzas del Cielo. ¿Qué son esto? Es la agrupación libertaria autodenominada Brazo Armado Ejército Pretoriano, Guardia Pretoriana del presidente Javier Milei, y lo lanzaron como no podía ser de otra forma, con una estética muy fascistoide, una estética muy del duque de Benito Mussolini. Unas banderas colgaban, que quiero leerles lo que decían esas banderas. Vieron que Mussolini en sus actos colgaba unas banderas largas. No sé si lo vieron, pero bueno, estos tenían esa misma estética y las banderas que acompañaban a esta, a este lanzamiento eran propiedad, libertad, vida, Dios, patria y familia. ¡Qué gente! ¡Qué gente! Bueno, y cantando obviamente en contra del zurdaje, confundiendo un poco el kirchnerismo con el zurdaje, pero bueno, al lado de ellos todo es medio de izquierda, es complejo ya poder identificar después. Y bueno, lanzaron esta cuestión exigiendo que, bueno, se sumen. Para poder sumarse a este brazo armado hay que ser militante de La Libertad Avanza, hay que afiliarse en una búsqueda de construir un espacio propio para poder meter algún cargo el año que viene, pensando en las legislativas. Toda esta parva de influencers, streamers, ex-tuiteros que hoy han devenido en funcionarios, en algún trabajador del Estado. Entonces están armando como su propia organización. Esto fue lanzado el sábado. Ya tienen la primera denuncia penal. Los diputados socialistas Esteban Pauloni y Mónica Fein denunciaron penalmente a esta nueva agrupación, la Fuerza del Cielo. Manifestamos nuestra profunda preocupación, ya que las expresiones vertidas durante el acto constituyen no solo una amenaza potencial a la paz social y la seguridad pública, sino que también vulneran principios esenciales de nuestra democracia. Destacaron y pidieron que el Ministerio Público Fiscal investigue a los tuiteros, como decíamos, devenidos en funcionarios públicos, bla, bla, bla, por los delitos de intimidación pública, incitación al odio e incitación a la violencia colectiva. La denuncia, fundada en notas de prensa, videos e imágenes que difundieron los propios protagonistas, se centra en el acto que un puñado de feligreses de la Fuerza del Cielo realizó en la Sociedad Italiana de San Miguel. Y si tenías una sociedad italiana, para que el Duce esté más presente. Lo que intentan hacer estos muchachos, por lo menos en sus propias palabras, es esto, ¿no? Estar bancando a Milei en las calles. Con las redes no alcanza, hay que copar las calles, tenemos que ser el ejército del presidente Milei, hay que acompañarlo en todas las batallas, hay que dar la batalla cultural para defender las instituciones fundamentales de la sociedad, como la familia, frente a la degeneración de la izquierda y la nefasta agenda 2030. Todas esas cuestiones son las que han convocado a esta sarta de energúmenos fascistoides en este acto de este último sábado. Y además ya empiezan a tener sus primeras acciones. También una denuncia se hizo una denuncia, la hicieron investigadores y docentes de la Universidad Nacional de La Plata y del CONICET, que fueron agredidos por militantes de La Libertad Avanza, que se presentaron como parte de estas Fuerzas del Cielo. Esto fue en Potrerillos, en Mendoza, Potrerillos. Iban a hacer una investigación, un trabajo de campo, y fueron increpados por estos militantes que les propinaron insultos, hostigamientos, amenazas y demás. Y sacaron un video haciéndose cargo, un militante y una militante de La Libertad Avanza, que decían: estuvieron los zurdos del CONICET y la Universidad Nacional de La Plata en Potrerillos atando cintitas de la Facultad de Geología. La policía los apoyó diciendo que no se puede molestar a la gente así, que somos agresivos. Agresivos son ellos cuando le roban al Estado, a nosotros y un montón de sarta. Pero podemos escuchar a estas personas hablando en sus propias palabras. Sí. Vinieron varios profesores, docentes, vinieron con dos micros, un micro grande y un micro mediano. Y con su camioneta del CONICET. Con una camioneta del CONICET. Que pagamos todos. De la Universidad de La Plata. Claro, sí. Hacer un viaje de estudios. Sí, sí, los cuales estuvieron haciendo fiestas, giras, quilombo. Se alquilaron dos casas. Sí. Y todo un camping. Claro, completo, claro. Para eso. Acá fueron recibidos como se merecen. Se les dijo que se dejen auditar y se enojaron. Se les dijo que... Cosa que toda esa fiesta que hicieron la terminamos siempre pagando nosotros, sí, como sí, la venimos pagando hace 40 años. Los cuales se terminaron ofendiendo, como siempre, obviamente, tratando de excusarse. Llamaron a la policía cuando la gente les dijo: déjense auditar y que esto que lo otro. Y vayan a trabajar. Claro, se y vayan a trabajar. Cuando tenían que ir a trabajar, sí, sí. Y llamaron a la policía para escudarse atrás de la policía. Sí, sí. Ya que están acostumbrados a eso hace muchísimo tiempo. Lo que nos pareció extraño es que la policía los apoyó diciendo: ay, ustedes no pueden molestar a la gente así, que somos agresivos. Bueno, agresivos son ellos cuando roban, ¿ok? Cuando roban al Estado, cuando roban a nosotros. Eso es agresivo. Eso para la policía de Luján de Cuyo, primero que nada. Así que bueno, eso es todo lo que tenemos que decir por eso. Y me voy a detener a hacer una aclaración, porque no está quien nunca falta, quien hace una mala lectura de la realidad o una lectura tal vez simplista o por arriba, o no tiene ganas de leer la realidad y solo repite cosas, y dirá, bueno, pero ustedes cuando hacen una actividad también no los permiten, les escrachan. Hay una diferencia entre una actividad y la propagación del fascismo. La propagación del fascismo es la propagación de discursos de odio, es la propagación de políticas que atentan contra la vida de las personas. A esas políticas, a esas propagaciones de discursos de odio, no se les discute, solo se las escracha. Se intenta que no puedan llevarse adelante porque pone en riesgo, como está la denuncia hecha a la Fuerza del Cielo, la seguridad, bla, bla, bla, pero pone en riesgo la vida de un montón de personas que para estos sujetos no deberían existir y no deberían estar vivos. Así que no es lo mismo un escrache a una actividad donde se busca reproducir el fascismo y discursos de odio que escrachar a cualquier persona porque piense distinto. Listo, aclarado eso. Seguimos con algunas noticias. Decíamos, tambalea el tratamiento del presupuesto y cierran las sesiones ordinarias. No hay acuerdo entre el gobierno y los gobernadores dialoguistas, estos gobernadores que han entregado su alma a este gobierno, que venían como diciéndole, te votamos, pero tenés que asegurarnos algunas cuestiones mínimas para que funcionen nuestras economías provinciales. Esas cuestiones mínimas el gobierno no les estaría dando el visto bueno, así que no se estarían sentando, no estarían dándole el quórum, parece, para que se apruebe la ley de presupuesto presentada por Javier Milei. Además eso, terminan las sesiones ordinarias. Por otro lado está la oposición intentando volver a convocar para modificar, para hacer la reforma de la ley de DNU, la derogación del decreto de canje de la deuda, que se intentó hacer, no dieron los números tampoco. En el medio terminan las sesiones ordinarias, pero Esper, presidente de la sesión de presupuesto, de la comisión de presupuesto, perdón, no da de baja la negociación, dice, bueno, de última llamaremos a una extraordinaria. Y ahí el debate también entre los dialoguistas es, ¿qué hacemos? ¿Le aprobamos un presupuesto a Milei que no da estas mínimas garantías que necesitamos o que siga otro año manejando las partidas por decreto? Así las cosas cuando se intentan negociar con esta gente. Por su lado, La Libertad Avanza y el PRO llamaron hoy para tratar ficha limpia, no lograron el quórum tampoco, así que básicamente el Congreso no estaría resolviendo muchísimas cosas. Vamos a hacer un cortecito musical, vamos a escuchar a De Lindas Lindas haciendo No Obligation. Ya volvemos. I wasn't a man. al 221-438-6002. Seguimos en este repaso de noticias de Malos Perdedores. 17 minutos pasan de las 19 horas. Una novedad no tan novedosa. La CGT discute no llamar un paro general y profundizar el diálogo con el gobierno. Raro, ¿no? No. No es raro. Pablo Moyano había adelantado que en la reunión de la mesa chica de la CGT se iba a barajar la posibilidad de la que Central Obrera convoque un paro nacional para el mes de diciembre. Esto había sido adelantado, como decíamos, por Pablo Moyano, pero se realizó el encuentro y Héctor Daer y Carlos Acuña aseguran que no habrá ningún paro. Venga. Qué raro la CGT no haciendo paros, pero así se sintetizó la mesa chica cgtista que duró unas 3 horas, donde además de el triunviro estuvieron presentes Andrés Rodríguez de UPCN, Gerardo Martínez de UOCRA, Julio Primato de Judiciales, Juan Carlos Smith de Dragado y Balizamiento, Lingeri de Obras Sanitarias, Sergio Romero de UDA y Rodolfo Daer de Alimentación, además de bastantes barrionuevistas. Además de los conocidos ya gordos y demás, no estaría habiendo eso, un llamado al paro, y además llegaron a la conclusión en la mesa chica de la CGT que hay mejoras en la economía y crecimiento de la oferta laboral. ¿Qué habrá negociado la CGT a espalda de los trabajadores? Muchísimo seguro, pero bueno, sigue la realidad después. Ajustará las clavijas necesarias. Absolvieron, en otra mala noticia, absolvieron a los jueces que liberaron a los femicidas de Lucía Pérez. Los magistrados que liberaron a los acusados por el femicidio de Lucía Pérez fueron absueltos. Se trata de Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso, quienes en el primer debate condenaron a Matías Farías y Juan Pablo Ofidani por venta de drogas, pero no por el violento femicidio que cometieron a la joven adolescente de 16 años allá por el 2016. Tras haber pasado por 2 audiencias, este martes finalmente fueron absueltos. Estaban siendo acusados por el delito de mal desempeño tras haber dejado en libertad a los imputados, como decíamos. La semana pasada el fiscal general de San Martín, Marcelo Lampargo, había solicitado que fueran destituidos, mientras que la defensa pedía la absolución. La decisión del jurado fue unánime y se conoció a través de una audiencia virtual. De este modo, estos dos encubridores volverán a ocupar sus cargos en el Tribunal Oral en lo criminal número 1 de Mar del Plata. Hay un paro escalonado, llamado por los trabajadores del subte, tras una nueva muerte de un compañero, en este caso por la exposición al asbesto. Convocaron un paro total del servicio de manera escalonada. El gremio detalló que las medidas consistirán en la paralización de líneas de subte y también de premetro. Esto fue anunciado por Pianelli, que además dijo que cada 2 años se tienen que hacer estudios por cáncer porque tienen un periodo de latencia que puede ser de 10 años. Ya hay 107 con alguna afección por estar en contacto con el asbesto. El trabajador que perdió la vida se llamaba Jorge Navarro y desempeñaba labores en el taller Constitución. Aseguran que en 2020, a través de una auditoría médica, se comprobó que padecía cáncer de pulmón producto de la exposición a este mineral cancerígeno. Y una nueva movilización de personas con discapacidad a la Quinta de Olivos para escrachar a Milei y en contra del ajuste que lleva adelante. Tercera vez en el año se da que las organizaciones que nuclean a las personas con discapacidad se movilizaron hacia la Quinta Presidencial de Olivos. La idea, que lo que buscan es llamar la atención de Javier Milei para que recapacite sobre el daño irreparable que le está haciendo al colectivo, tanto en lo económico como en lo simbólico, señaló Pablo Molero, referente del Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad. La marcha se replica también en varios puntos del país, como Rosario, Tucumán, Córdoba y Mendoza. Ese daño irreparable, denuncian las organizaciones, es la consecuencia del recorte de por lo menos 200.000 pensiones que el gobierno tiene previsto realizar en el futuro inmediato según las metas del presupuesto 2025, pero también abarca el ajuste en los valores de los servicios de salud, rehabilitación y transporte, cuyos prestadores apenas llegan a cubrir la mitad de sus costos operativos. No hemos tenido muy buenas noticias, la verdad, el día de hoy. Sumo algunas malas. Un nuevo avance contra una comunidad mapuche, en este caso la LOF Huenuleo, que quieren desalojarla para privatizar las nacientes de la cuenca del río Ñireco. Esto por un lado, y del otro lado de la cordillera también sigue la avanzada, como le dice Boric, esta pacificación de algún punto. El estado de excepción constitucional fue llamado por el presidente Boric. Las comunidades mapuche denuncian que no es un estado de excepción, es estado de guerra. No es por defender la infraestructura crítica, es netamente por mantener la invasión militar del Estado de la República de Chile sobre los territorios ancestrales de nuestra nación mapuche. Nada bueno por el horizonte. Sí que el clima está lindo, podemos decir, 20 y pico de grados a las 19 y 22. Si no hay nada bueno de noticias, que suene algo de buena música. ¿Qué preparó para ahora nuestro productor Nebuen Allegretti? Los Violadores haciendo Fuera de Sector. Fuera de control. que Pulso Noticias es una cooperativa de trabajo que se sostiene gracias a la ayuda de los y las ciudadanas de la región? Hacemos periodismo desde la calle, comunitario y profesional. Para sostenernos, necesitamos de tu aporte económico al proyecto. Manda un mensaje a nuestras redes sociales o ingresá al botón de suscribite en www.pulsonoticias.com.ar y sé parte de la comunidad pulsera. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos en Malos Perdedores. Como decíamos hace un ratito, este viernes se va a hacer un festival desde la Asamblea de la Facultad de Artes, y para que nos cuenten de qué va la mano del festival, pero también cómo sigue el proceso de organización en la facultad, estamos en comunicación con Del, estudiante de cine de la Facultad de Artes. Buenas tardes, Del, ¿cómo va? ¿Nos escuchás, Del? A ver, estamos teniendo un pequeño problema de comunicación. Vamos a ver si lo... Del, ¿nos escuchás? Hola. Seguimos con problemitas. Ya casi lo resolvemos esto de... Hola, Del, ¿ahí nos escuchás? Sí, escucho. Ahí va, había que cambiar de lugar los cables y esto de conducir y operar y todo. Bien, decíamos, claro. Hacen este festival y queríamos que nos cuentes de qué trata, pero también que nos compartas cómo fue este año, cómo fue la organización de la Asamblea de Artes y qué están proyectando de acá en adelante. Claro. Bueno, el festival un poco sale de la toma, digamos, de compañeros de la toma, que después de que se levantó la toma y todo, medio que la herramienta que conseguimos para seguirlo de alguna manera, el festival, que bueno, ahí estamos con un problema de señal, me parece. Hola, Del. Todos los problemas juntos hoy. A ver, vamos a... Hola, ¿ahí nos escuchás? No estaríamos recibiendo... Hola. Bueno, vamos a hacer la vieja usanza de poner el teléfono... A ver. Eso, desde la perspectiva de género, como la perspectiva de la salud mental... Del... Disculpa que te corte porque se cortó cuando nos empezaste a comentar que la herramienta había quedado, era la asamblea, entiendo, pero ahí se cortó. Así que te pido disculpa. No, claro, es como que después de la toma, medio que la herramienta que nos quedó fue pensar un festival, más incluso después de que eso, que la marcha federal no terminó sucediendo. Entonces la herramienta que pensamos con Les Compas es eso, el festival, también un poco para un poco retomando ciertas cosas que surgieron durante la toma, como esto. Bueno, el festival se llama Furia y Ternura porque medio que algo que surgió mucho durante la construcción de la toma fue la ternura, o como las nuevas prácticas militantes, más de un lado desde la perspectiva de género, la perspectiva de la salud mental, y nada,

Malos Perdedores, un programa de Radionauta y Pulso Noticias. Buscando vuestras redes. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Continuamos en esta... Entramos a la recta final de este Malos Perdedores de día miércoles y como decíamos, Mariano no nos acompaña en vivo en esta oportunidad porque, bueno, tenía otros compromisos, pero él, fiel a este programa, entregado a que sepamos y entendamos algo más de la economía, nos mandó esta columna. Les compartimos. Esta semana tuvimos novedades de la estrategia de política económica del Gobierno Nacional. Por un lado, salió el dato de inflación de la semana pasada y marca esto un nuevo descenso en los niveles de inflación mayorista. El gobierno es un logro que de todas maneras no resuelve el problema de fondo, que es que los niveles de precios están muy elevados en comparación con los ingresos de la mayoría de la población. Y por lo tanto los niveles de incidencia de la pobreza y la incapacidad de las personas para alcanzar niveles mínimos de consumo se sostienen en el tiempo. Y los datos de salarios e ingresos en general muestran que no hay una dinámica que permita que esto se recupere a corto plazo. Por otro lado, el presidente de la Nación, Milei, fue al encuentro del G20 que se realizó en Río de Janeiro y allí, entre varias cosas, quedó claro que está avanzando, parece ser, en algún tipo de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Kristalina Georgieva, la jefa del Fondo Monetario, dio a entender en un comunicado luego de una reunión con Milei que el fondo está muy contento con la estrategia que el gobierno está llevando adelante y dispuesto a apoyarla. No está claro si es con plata o sin plata, pero por lo que se sintió de esa comunicación, hay un punto de acuerdo muy importante y por lo tanto la posibilidad, ahora más todavía después del triunfo de Trump, la posibilidad de que el fondo acompañe más fuertemente con recursos a la Argentina. Falta mucho todavía, en los próximos 2 o 3 meses podremos tener novedades, seguramente luego de que asuma Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Luego, otro dato interesante que tiene que ver con la estrategia del gobierno de bajar la inflación y a la vez crear un clima favorable en este año electoral que comienza, tiene que ver con la reducción, la modificación en los límites que hay para importar productos del exterior, productos de manera personal a través de carriers internacionales o plataformas, etcétera. Se aumentó el límite máximo para comprar productos importados y se reducen los impuestos en alguna medida. Y esto obviamente, por un lado, va a reducir los precios de esos productos que puedan importarse, tipo celulares, seguramente computadoras y otros equipos de electrónica sobre todo, y algo de textiles o vestimenta. Pero por otro lado, acentúa la tendencia que ya se está haciendo bastante preocupante de aumento en el gasto de dólares para la importación, ¿no? El dólar está muy barato y continúa abaratándose, todos los dólares siguen aumentando o bajando, aumentando menos que la inflación o bajando aún, y esto está acentuando, por un lado, el consumo de productos importados y por otro lado el consumo de turismo internacional. En esta temporada de verano más gente va a ir al exterior de la Argentina, más gente va a ir al exterior y va seguramente gasten más dinero, más dólares en ese turismo internacional. Esto puede generar algún tipo de preocupación durante el primer trimestre del año próximo. Veremos cómo sigue, pero marca una dificultad. En paralelo, está claro que el gobierno está alimentando la idea de que la economía se está estabilizando y está empezando a rebotar, aunque los datos no acompañan esa noción. Sí, está claro que aparece evidente que la economía llegó a un piso mucho más bajo que el del año pasado y probablemente estadísticamente tengamos un rebote importante el año próximo, porque estamos partiendo de un nivel muy, muy bajo. Habrá que ver si esto es 2, 3, 4% el año próximo. Algún fondo de inversión ya estima crecimiento para el año próximo mayor que ese todavía. Pero bueno, habrá que verlo en concreto. Y por otro lado, bueno, sigue la negociación por el presupuesto nacional para el año pasado, el año que viene. En el día de ayer, el gobierno dio por terminada la discusión y no se aprobó un proyecto para ser votado en diputados, de manera tal que si no se convoca extraordinarias con el tema del presupuesto incluido, el proyecto de presupuesto no se podrá tratar hasta las sesiones de marzo del año que viene, lo cual obviamente le da al gobierno nacional, por lo menos por estos primeros meses del año, una libertad extrema porque se prorroga nuevamente el presupuesto 2023 y el gobierno nacional tiene en ese marco la disponibilidad de hacer uso de los recursos como le parezca, y sigue teniendo la potestad que se estableció por decreto de necesidad de urgencia para renegociar deuda pública sin pasar por el Congreso, algo que parecía que se iba a discutir en el Congreso la semana pasada y fue frenado por la negociación del gobierno con los gobernadores en el marco de la negociación presupuestaria. Ahora que no hay presupuesto, no está claro cómo va a seguir la cosa, pero como dijimos, se cierran las sesiones ordinarias y a menos que el gobierno lo incorpore estos temas para la discusión en las sesiones extraordinarias, no se van a poder discutir por lo menos hasta marzo del año próximo. Así que esa es un poco la coyuntura más importante, los datos de coyuntura más importantes. Un último dato también importante es que el gobierno nacional, el presidente se juntó con el presidente Macron de Francia y en ese contexto, bueno, quedó claro que el gobierno francés no va a apoyar el avance de un acuerdo de libre comercio entre Europa y la Unión Europea, que se viene Europa y la Unión Europea y el Mercosur, que se viene discutiendo y negociando hace años, y en la medida en que Francia y otros países europeos no están dispuestos a aprobarlo, ese acuerdo no puede avanzar, digamos, está claro ya a esta altura que Europa, digamos, o por lo menos un sector dentro de la Unión Europea no quiere que este proyecto avance y por lo tanto no va a ocurrir, más allá de las voluntades de los distintos actores de acá en la región. Así que este es un dato también importante para marcar. En ese mismo plano y paralelamente el gobierno señaló que estaba interesado en negociar con Estados Unidos un acuerdo de libre comercio, ¿no? Habrá que ver si eso efectivamente puede avanzar. Hay dudas, diría yo, de que el gobierno de Trump, que es un gobierno más proteccionista, seguramente sea un gobierno más proteccionista, esté dispuesto también a avanzar en ese tipo de acuerdos de libre comercio. Se verá nuevamente a partir del año que viene. Y un último dato, ahora sí, para cerrar esta mirada, este panorama de la situación de estos últimos días. Se avanzó en el marco del G20, el gobierno argentino se avanzó en un acuerdo con Brasil, paradójicamente, para exportar gas de Vaca Muerta a Brasil para satisfacer las necesidades de la industria de São Paulo, sobre todo, que obviamente es una industria muy intensiva en energía. Y esto obviamente alimenta la posibilidad de que Argentina consiga dólares a través del comercio internacional. Y paradójicamente, quien viene a salvar las papas del gobierno es el gobierno socialista, comunista, según Milei, de Lula. Así que esto también es una negociación importante que se habilitó y que le da aire a las exportaciones de gas de Argentina, que habían estado tan frenadas un poco por los proyectos fallidos hasta ahora de liquefacción de gas en la zona del mar argentino, para exportar sobre todo a Europa. Así que esto para el gobierno es un punto a su favor, de nuevo en el marco de una negociación pragmática con el gobierno de Lula, y negociaciones paralelas que también se están dando con el gobierno de China para avanzar en proyectos de inversión que están paralizados por la negativa del gobierno argentino de Milei a negociar con el gobierno comunista chino. Así que a veces el pragmatismo y la necesidad de dólares están por encima de las demandas ideológicas, ¿no?, de un gobierno que tiene sus antejeras bien puestas. Veremos cómo sigue el resto de la macro, sigue bastante calma. Uno puede prever que esto va a continuar así por un tiempo, o al menos unos meses, atravesando el verano. Habrá que ver si esto cambia por circunstancias inesperadas. Sigue estando bastante frágil la situación macroeconómica, sigue estando bastante frágil la situación de las reservas del Banco Central, que si bien se han acrecentado, todavía están muy por debajo de valores adecuados para enfrentar situaciones extremas. Vale marcar que en el contexto de la llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos, la mayoría de los países de la periferia, Brasil, Chile, México y otros, han devaluado sus monedas fuertemente, lo cual acrecienta el desequilibrio internacional de la Argentina. Por ahora, con el control cambiario bien firme y con esta situación política donde el gobierno todavía parece no tener nadie del otro lado que lo pueda frenar, aunque sea, por ahora parece ser que tiene la cosa bastante controlada el gobierno. Pero nunca se sabe. En 2017 el gobierno de Macri ganó las elecciones holgadamente, parecía todo tranquilo y parecía que todo iba a avanzar, y meses después estallaba por los aires la estrategia macroeconómica. Veremos si esta situación se replica en otro contexto y de otra forma en los próximos meses, o el gobierno de Milei puede comprar tiempo, por lo menos hasta las elecciones, que son de medio término, que son claves para determinar el futuro de su experimento. Ahí escuchábamos esta columna que con tanto esmero nos compartió Mariano Félix, para poder compartirles con ustedes, para poder entender, vislumbrar, sacarle un poco de sombras o agregarle un poco de luz a la realidad económica en estos lares, en esta región. Nos tenemos que despedir porque faltan 2 minutos para que cierre, 1 minuto y medio para que cierre este programa. Parece que iba a decir como para que cierre el chino y me tengo que ir corriendo, pero no. Para que cierre el chino falta más, pero para que lleguen las 20 faltan menos de 2 minutos y tenemos una última canción que queremos compartirles con ustedes. Así que hasta acá llega este Malos Perdedores del 20 de noviembre. Nos volvemos a encontrar el viernes, pero mañana, segundo programa de Cancelades. Esto va de 18 a 20, así que escúchenles. Nos encontramos luego. Un paquete riqueto, un bubalú de fresa, en mi pelo 2 trenzas. Sentada con la niña en la plaza, mirando a ver si pasa y si me da tu WhatsApp pa' hablar. Me mira y te miro, me pongo colorada, me pongo colorada. Tú te roneas, tú te roneas. Delante mía, primo, pa' que te vea. Tú te roneas, tú te roneas. Delante mía, primo, pa' que te vea. Tú te roneas, tú te roneas. Delante mía, primo, pa' que te vea. Tú te roneas, tú te roneas. Delante mía, primo, pa' que te vea. Nos vamos pa' la feria, vamos a los cacharritos. Me consigue un peluche de Shinchan. Luego coche de choque, la húngara está sonando. Tú solo quieres verme bailar. Me mira y te miro, me pongo colorada, me pongo colorada. Tú te roneas, tú te roneas. Delante mía, primo, pa' que te vea. Tú te roneas, tú te roneas. Delante mía, primo, pa' que te vea. Tú te roneas, tú te roneas. Delante mía, primo, pa' que te vea. Tú te roneas, tú te roneas. Delante mía, primo, pa' que te tiene loco. No me quiere noviar, pero niño contigo me voy a escapar. Bebé me tiene loco. No me quiero noviar, pero niño contigo me voy a escapar. Tú te roneas, tú te roneas, delante mío primo pa' que te vea. Tú te roneas, tú te roneas, delante mío primo pa' que te vea. Tú te roneas, tú te roneas, delante mío primo pa' que te vea. Tú te roneas, tú te roneas, delante mía primo, pa' que te vea. Más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3.